11 y 17 minutos, vamos con lo que está suponiendo ya, prácticamente podemos decir, una tradición, ¿no? En los últimos años, desde hace ya un tiempo, aquí en Radio Ubrique, como es la presentación de los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que ya conocíamos por el fallo del jurado pues hace varias semanas, en concreto el pasado 12 de diciembre, en esta 23ª edición, pero coincidiendo con las fiestas navideñas y, por tanto, con un momento en el que están de vacaciones, nosotros pues traemos por aquí, contamos con los pequeños ganadores y además supone un reconocimiento por nuestra parte, como decimos, por esa labor, por esos trabajos que le han hecho conseguir ese premio en el concurso de redacción escolar. Vamos a conocerlos enseguida, nos vamos a quedar también con el delegado municipal de Cultura y Festejo, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña también aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Que me comentaba, ¿no? Bastante activo durante estas fechas, además navideñas, por diversos motivos, por ejemplo, con el tema del cartero real, que hoy además, para los más pequeños, pues va a situarse en el centro de la Avenida España. La verdad es que hay muchos detalles también sobre los preparativos de la cabalgata, etcétera, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, ahora mismo están ubicando en el centro de la Avenida España lo que es el trono del cartero real y todo preparado para que a lo largo de la mañana pues los niños vayan entregándole las cartas y dentro de su correspondiente entrega veremos a ver qué le van a pedir a sus majestades los reyes. Y como bien has dicho también, pues el tema de caramelos, de balones, de peluche, todo lo que conlleva a la cabalgata, pues estamos también recibiéndolo por parte de los transportistas y preparándolo todo. Esta fiesta es de mucho entretenimiento. Pues de ello hablaremos en esta próxima jornada, por supuesto, pero hoy los grandes protagonistas son, como decimos, los 10 pequeños ganadores de la 23ª edición de este concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Hay que decir que nos acompañan 7 de los 10 ganadores, 3 de ellos no han podido estar por aquí con nosotros, en concreto Mario Flores, que es alumno de cuarto curso del Colegio Reina Sofía. Tampoco Ángel Santos, de quinto de primaria, del Ramón Crosa, y Laura Pérez, también de quinto de primaria, del Ramón Crosa. Pero sí que nos acompañan, en concreto, pues los otros 7 ganadores, que son Noa Casillas Salas. Bienvenida, buenos días. Hola, Noa. además de Javier Rodríguez, de sexto de primaria, del Reina Sofía. Javier, bienvenido, buenos días. También, por ejemplo, Juan Pazo. Buenos días. Adrián Moreno. Buenos días. Nerea Núñez. Buenos días. Sofía Orellana. Buenos días. Y Alejandra Sánchez. Buenos días. Son los 7 ganadores junto a esos 3 compañeros que, como decimos, no han podido estar en el día de hoy. Y bueno, pues, ante todo, enhorabuena, por supuesto, por ese premio. Y comentarnos un poco, ¿cómo os llegaba esa noticia de que erais los ganadores del concurso? Pues llamaron a mi madre y le dijeron que yo había ganado. Y luego pues, yo estaba en la escuela y cuando salí mi madre me lo dijo. En todos los casos, ¿no? Como os llamaron por la mañana vuestros padres, me imagino que cuando salisteis del colegio lo fueron comentando, ¿no? Sí, sí. Juan, coméntanos, por ejemplo, así vamos hablando con todos vosotros. Juan, ¿cómo te llegó esa noticia? Pues salí del colegio, llegué a mi casa y mi madre me lo dijo. Coméntanos, ¿cómo hiciste el trabajo? ¿Dónde surge la ocasión de hacerlo? Pues mi señor nos lo dijo a la clase que íbamos a hacer un trabajo de la Constitución y pues lo hice en mi clase. Adrián, en tu caso, ¿cómo te enteraste? Cuando llamaron a mi padre y cuando salí del colegio y llegué a mi casa, me dijeron que había ganado el concurso de la Constitución. Adrián, que decíamos, por ejemplo, Juan Pazo es alumno de sexto de primaria del Colegio Fernando Gavilán. El resto de alumnos, la verdad es que sois del Ramón Crosa o del Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? En tu caso, ¿no, Adrián? Sí. Del Reina Sofía. Sí. Y también hiciste, me imagino, el trabajo un poco impulsado por el profesor, profesora, ¿no? Sí. Me decís que os lo comentaban en clase y después lo terminabais en casa, ¿no? Sí. Mm. Nerea, con, que hablábamos con ella antes, Nerea, que el, bueno, pues un poco cómo surge ese trabajo. Me imagino que también, ¿no? Iniciativa sí. De en clase, ¿no? Sí. No, lo dijo nuestro maestro en la clase y luego pues nos lo llamó a casa y yo lo empecé a hacer en mi casa y ya lo terminé. Mm. ¿Y en el caso de Sofía? Lo mismo que Nerea, el maestro nos lo mandó para casa y yo lo estuve haciendo en mi cuarto, tranquila. Uh-huh. Y si no me salía la idea, mi madre y mi padre me ayudaban. Sofía, ¿qué? ¿Cómo te enteraste? Pues, salí del colegio, y me metí en ECOS y el ayuntamiento llamó a mi padre y le dio la, la enhorabuena a mi padre que había ganado la Constitución. Noah, en tu caso, ¿quién te lo dijo? Me lo dijeron mi madre y mi padre cuando salí de un cumpleaños que tenía por la tarde, ya eran las 8 de la tarde. ¿Y qué te pareció? ¿Te lo creías? Al principio no, me lo tuvieron que poner dos veces. Y Alejandra, que igualmente, ¿no? En casa te lo comentarían, me imagino, ¿no? No, estaba saliendo del colegio, jugando en el parque, mientras que salían todos los coches, y mi padre me dijo que había ganado el concurso. Javier, ¿tú cómo te enteraste? Yo estaba yendo hacia mi casa y subiendo las escaleras de mi casa me lo dijo mi madre. ¿Qué es lo primero que pensaste ahí? Yo no me lo creía. Una sorpresa, ¿no? ¿Habéis participado en años anteriores? No. En algún caso sí, ¿no? Pero es la primera vez que ganáis. Sí. Hay que decir que no pueden ser, tratarse de ganadores en las dos últimas ediciones, ¿no? Correcto, según las bases, sí, las dos últimas ediciones, ganadores de las dos últimas ediciones ya no pueden volver a concursar, pero bueno, como hemos visto, no los conozco de otras ediciones, de otros viajes que hemos tenido y son nuevos, algunos habrán participado, como comentan algunos, pero la mayoría pues con ganas en su primer concurso y con la novedad de ese buen premio que van a conseguir. Es la primera vez en casi todos los casos, la primera vez que estáis por aquí, excepto Nerea, creo que me decía, porque Nerea sí que estuvo acompañando, pues por ejemplo, a José Antonio Orellana, profesor del Ramón Crosa, y padre, por cierto, de Sofía, en esa iniciativa que impulsabais desde el Ramón Crosa, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues todos ellos, como decimos, hoy recibiendo nuestro homenaje, la enhorabuena. Hay que decir que, ¿cuántos participantes, José Manuel, hubo en esta edición? Exacto no lo sé, pero yo creo que ha sido de esta legislatura el que más participación he comprobado. Casi la mayoría de los centros escolares han participado y la verdad que normalmente, pues, en este caso el jurado, agradecer de aquí también el apoyo del jurado, Pepi Morales Giró, Manuel Toro y José Antonio Bautista, acompañado junto conmigo, pues estuvimos en ese fallo del jurado y la verdad que más de una hora nos costó, primero por la alta participación, después por la calidad y claro, solo son 10 premios y tuvimos que tratar bien todo lo que es este concurso de redacción y nada, ellos son los ganadores, los que van a disfrutar de este viaje cultural y veremos pues si bien al Parlamento o en la zona de Cádiz, ahora veremos dependiendo de la fecha, queremos hacerlo entre el mes de marzo o abril, una fecha en este caso pues ya esperemos con buen tiempo y nada, que ellos lo disfruten, que son dos días fuera de casa, me imagino que será la primera vez que van a dormir solo en su correspondiente hotel, acompañado de los amigos. Y nada, actividades van a tener muchas, van a llegar bastante cansados y seguro que lo van a recordar pues para toda la vida. Así que las fechas no están cerradas todavía, pero en torno, como suele ser habitual, otros años, ¿no? Los últimos años, marzo, abril, ¿no? Sí, marzo, abril más o menos la fecha. Siempre jugamos solicitamos ahora primero de año siempre al Parlamento, en lo que es la visita institucional, y una vez que nos den la fecha, pues ya iremos más o menos cuadrando lo que es la fecha exacta del viaje. Una vez que nos lo comuniquen, pues empezaremos a ir cuadrando distintas actividades, el mes más o menos, como prefiero que sea más marzo, abril ya llega Semana Santa, final de marzo, una vez que ya el carnaval también haya pasado, creo que es una buena fecha, pero todo dependemos de lo que es la cita que nos den en el Parlamento para poderlo visitar y a raíz de ahí pues hacemos el engranaje del viaje que ellos se merecen. Visita al Parlamento como eje central de la excursión, pero que también además intentáis, ¿no?, que haya actividades lúdicas para que se diviertan a la vez y bueno, evidentemente pues conozcan también lugares destacados, ¿no? Pues sí, otros años hemos estado en Córdoba, en la zona de Sevilla, y siempre pues visitamos todo lo que es, que corresponde a ámbito cultural, cuentacuentos, zona de Isla Mágica, todo lo que es para que ellos puedan disfrutar, aunque ellos todos disfrutan en el hotel. Esto es lo que ellos se ponen nerviosos cuando llegan al hotel, ven que están solos y que empiezan ya a reírse entre los compañeros, y después pues todo el día con muchos regalos que se traerán, y sobre todo pues sin los padres, que es como dicen todos allí, cuando están ya con nosotros, y dicen, es que es la primera vez que salimos solos. Una escapada. Pero bueno, todos vienen muy contentos, y una vez que llegan, pues, a empezar a contar todo lo vivido. Una experiencia, por supuesto. Suena bien, ¿no?, lo del viaje. Sí. Sí, ¿no? Nerviosos para entonces, imagino, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, pues, pero tanto como hoy, ¿o no? Ya se han quitado los nervios, ¿no? Ya se han quitado los nervios que comentaban al principio. Hay que decir que los trabajos consisten, cuando hablamos del concurso de redacción escolar sobre la Constitución, trabajos de redacción de como máximo 3 folios, ¿verdad? Y bueno, pues si os parece podemos comentar algo, ¿no? Otro año sí que hemos leído, hemos tenido por aquí los trabajos, hemos leído un poco. ¿Nos contáis algo, si os parece, de bueno, el tema que habéis elegido? Hay que destacar eso también. En otras ediciones sí que se ha centrado en un artículo concreto. Desde hace un par de años creo que se hace un poco más genérico, ¿no? Sino que se apunta a la Constitución Española en general, y bueno, pues cada, el enfoque ya depende de cada colegio, de cada alumno, ¿no? Sí, otro año pues no hemos cogido claramente algún tema, pero en este ha sido el tema libre, debido a la amplitud de, en este caso, pues, de la Constitución, creemos que es lo más ideal, y para ello no tienen que tener un tema concreto. Hay muchos niños que te sorprenden, que se basan directamente en toda la información que sacan en internet, otros mucho copia y pega, otros muchos que son hechos por los padres claramente, y después hay otros que te sorprenden, como la de estos ganadores. El año pasado, creo recordar, pues se tenían algunos fallos de los ganadores que han podido leerlo aquí, pero yo me gusta más verlo, la impronta que nos van a contar ellos aquí de cómo han hecho el tema genérico de la Constitución, y que nos comenten ellos cómo y quién le ha ayudado, porque seguramente alguna ayuda han tenido que tener, bien del profesor o bien del papi. Y una orientación un poco, claro. Imagino, una ayuda. Pues vamos con ello, si os parece, ¿no, Juan? Por ejemplo, ¿sobre qué giraba tu trabajo? Pues un cuento de un niño que estaba cenando con los padres y vio en la tele el aniversario de la Constitución, la beba. Y le dio a los padres qué era, y los padres no le sabían decir muy bien lo que era. Y le dijeron que fuese al día siguiente a la biblioteca a buscar. Y lo encontró, y encontró muchos datos de la Constitución, la beba y todo. Y al salir de la biblioteca se encontró con un desfile del aniversario de la Constitución, y salió corriendo a la casa de sus padres y se lo contó a los padres. ¿Y cómo te surgió esa idea? Pues no, Me imagino que te ayudaron un poco para enfocarlo a lo mejor. Un poco para enfocar. Adrián, por ejemplo, ¿tú de qué has hablado en tu trabajo? Yo he hablado sobre la Constitución de 1978. Sí, Adrián, sí. Que en principio empecé explicando lo que era la Constitución, y después ya empecé haciendo el cuento, que era sobre un niño que no sabía lo que era la Constitución y se lo preguntó a sus padres. Ellos le dijeron que eran las normas y los deberes que ellos tenían que hacer, y que antes hubo otra Constitución, pero que esa no fue tan buena como esta que hay ahora. Uh-huh. Y ya le explicaron que hoy en día las personas van a votar, y esa en su papel con sí o no a la Constitución en una urna. Y ya él ya supo lo que era la Constitución, y siempre la hacía. En el caso de, bueno, en todos vuestros casos, imagino que os habrá servido además, ¿no?, para conocer más sobre lo que es la Constitución en sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, Nerea, ¿sobre qué has hablado en tu trabajo? Pues yo he hecho como un dibujo de la Constitución, Y sabía la Constitución, estaba explicando qué era. Eso como un dibujo de un libro que era la Constitución y se ponía a explicar todo sobre ella misma, porque era la Constitución lo que lo estaba explicando. Y pues me ayudaron mi padre y mi madre en algunas cosas y también busqué cosas por internet. Supongo que la complicación a la hora de elegir los ganadores en el jurado está en eso mismo, ¿no? En ver en qué grado han podido ayudar padres o profesores, y bueno, pues después aparte originalidad y otra serie de aspectos, ¿no? Sí, en este caso pues lo que buscamos y vemos claro es eso, es que no hayan tenido ningún tipo de ayuda y la forma de expresarlo, en este caso la mayoría de nos lo dicen que son ellos, algo de ayuda de cómo poder enfocar o de dónde se basa en este caso sobre la Constitución, pero siempre sale más o menos de dentro la forma en el que lo redactan y sobre todo que se ven que han tenido poca ayuda. Hay muchos que se han ido directamente a internet, la han copiado y la han dado a imprimir y directamente la han ubicado dentro del concurso, pero no, ellos se nota que han tenido poca ayuda y sobre todo pues el trabajo que le han realizado cada uno y totalmente independiente, que es lo que al fin y al cabo creemos, que sea la explicación de cada niño sobre qué es lo que piensan y la mayoría pues que se sientan bastante contentos de cómo lo han hecho y por eso son actualmente los ganadores. Claro que sí. Por ejemplo, Sofía, ¿sobre qué has hablado en tu trabajo? Sobre un concejal que le pidió al rey que fuera por todos los pueblos pidiendo al habitante una norma. Y después fue al rey con un libro muy gordo que tenía todas las normas. Y ahora fue a repartirlo por todas las casas y a los habitantes le pareció bien. Muy bien. Noa, por ejemplo, en tu caso, ¿de qué has hablado en tu trabajo? Pues yo he hablado de dos niños que llegaban nuevos a un curso, a un cole, y que no sabían derechos y deberes, ya estaban en cuarto de primaria y vivían en un campo y habían llegado nuevos al cole. Nunca habían estado en un colegio y un niño se ofreció a enseñarle las normas y deberes que tenían que tener y los derechos. Y mi cuento se trata del derecho a la integración, porque un niño, bueno, que todos tenemos que enseñarle los deberes a los demás que vienen nuevos al cole. Muy bien, ¿no? Pues ahí queda también ese trabajo. Y en el caso de Alejandra, pues de una Sergio, un niño que estaba pasando el día con su familia en la playa y estaban, cuando comieron después se fueron a jugar y su prima de repente vio una cosa a lo lejos y dijo, ¿pero qué es eso? Y mientras más se iba acercando se iban dando cuenta de qué era. Cuando llegó a la orilla le dijo, ¿pero si es una patera? Después Sergio se puso a jugar con un niño que venía en la patera, que no tenía ni padre ni madre, viajaba solo. Y le preguntó a la madre que si lo podían adoptar, pero la madre le explicó que tan fácil no se puede adoptar. Porque le tienes que explicar los derechos y los deberes que tienes que tener para poder vivir. Pues ahí queda también, ¿no? Incluyendo también el tema de la inmigración, muy bien también. Bueno, pues otro enfoque para ese trabajo. Y en el caso de Javier. Yo el cuento lo hice sobre una familia pakistaní de Pakistán que se tuvo que ir a España por temas de trabajo y consiguieron trabajo y habían dos niños y esos dos niños se fueron a una nueva escuela y en la escuela, aprovechando los profesores que estaba a punto de ser la Constitución, el día de la Constitución Española, le enseñaron que era la Constitución Española a esos dos niños porque eran de otro sitio y al final les preguntaron que cuál era su artículo favorito y le dijeron que era el artículo 14, que era de que todos somos iguales. Pues como podemos comprobar, la verdad es que controlan perfectamente los trabajos, bueno, pues cómo han ido redactándolos, los temas, una demostración, ¿no?, del trabajo realizado, así que enhorabuena. Y todo eso se ha tenido en cuenta, como decimos, fue el día 12, ¿no?, cuando se da a conocer el fallo, y siempre se intenta bueno, pues contar con representantes políticos para el jurado y demás, ¿no? Pues sí, siempre hacemos en lo que es en esa zona Y sobre todo pues eso, como te he dicho, en este caso pues el jurado pues Pepi Morales, Manuel Toro y José Antonio Bautista, creo que recordar que casi todos los años nos vienen acompañando como jurado. Y nada, echamos un buen rato allí también de risa y sobre todo pues de lectura, y tenemos la suerte de poder disfrutar de ese momento. Comprobamos eso, que cada niño pues nos pone lo que piensa por dentro, y algunos que se emocionan y otros que al fin y al cabo cuando los lees tienes claro de que eso no ha salido de un niño, pero en este caso los ganadores nos sorprendieron a todos y lo teníamos bastante claro. Se veía que habían puesto, le había salido desde dentro en este caso lo que es la norma, y desde la inmigración, que hoy en día está como se encuentra la situación, bastante complicada, y veíamos que la mayoría iban a entrar por el tema, y sobre todo pues derechos y deberes, el apoyo que tenemos que tener cuando viene alguien de fuera y ayudarlo en todo lo que corresponde, pues ha sido de los temas estrellas en los que yo creo que el 50 o 60% de los que han participado ha sido el tema a tratar. Son concursos, iniciativas, también cuando hablamos del concurso de Christmas y de otra serie de iniciativas, digo, a nivel municipal, que reflejan que cada vez hay una mayor participación, lo que habla también muy bien de los padres, ¿no?, que se implican, que animan a los críos, y de los centros educativos, ¿no?, que también están ahí impulsando, fomentando la participación en todas estas actividades. Pues sí, la verdad que hay centros que trabajan unos más que otros en ese aspecto. En este caso, pues yo creo recordar que tanto Reina Sofía como Ramón Cruz han sido los centros en los que ha habido más participación. Y claro, ahí dice de que el profesor pues le presta mucho atención y hace mucho trabajo sobre el tema, en este caso pues de esta redacción o de otros que hemos tenido, como el concurso sobre la discapacidad, en la que se ve también la cantidad de apoyo de los centros escolares sobre los temas tan tan emergentes que tenemos actualmente. Y entonces pues claro, agradecer primero al profesorado, a cada centro por prestar la ayuda que tenemos, y después pues a ellos que quieran concursar, porque no todos los niños de cada centro pues participan, y ellos sí, pues entonces tienen su recompensa y así pues seguramente van a ir mejorando mucho mejor. Bueno, pues ahí llega ya el primero de los regalos, ¿no?, de este año. Digo, porque me imagino habéis hecho la carta, ¿no?, para el próximo sábado, para el Día de Reyes. Yo lo voy a hacer hoy. Lo dejamos para hoy, ¿no? Muy bien, pues hoy ya saben que está el cartero real recogiendo esas cartas. Y bueno, pues como decimos, sin duda para vosotros es uno de los regalos de ese viaje que llegará en marzo o abril. ¿Qué os han comentado, por cierto, vuestros compañeros del colegio? Enhorabuena por haber ganado el concurso. Sí. ¿Cómo decía? Sí. Muy contento, ¿no? ¿Y los profesores? También, ¿no? Les mandamos un saludito a todos ellos, a los compañeros de clase, a los profesores, que también, ¿no?, han ayudado en definitiva a que participarais en este concurso, ¿verdad? Sí. Pues nos vamos a quedar en este punto, 11:40 minutos. No sé si algo más que queráis comentaros. Ya supongo que más tranquilos, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí. ¿Venís por aquí otro día para hablar con nosotros en la radio? Vale. ¿Vale? Bueno, pues a todos vosotros, desde luego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya decimos que además de Juan, Adrián, Nerea, Sofía, Noa, Alejandra y Javier, bueno, pues también pues Mario, Ángel y Laura, para ellos también un saludo, no han podido estar por aquí en el día de hoy, pero en definitiva son los 10 ganadores, nuestra enhorabuena, y a disfrutar en ese viaje que llegará en marzo o abril, porque os lo habéis ganado con ese trabajo, sin duda, de redacción. Por cierto, ¿las notas bien o no? Sí. Muy bien, ¿no? Pues entonces los Reyes seguro que van a cumplir y os van a tener muchísimos regalos. José Manuel, no sé si algo más que comentarnos. Pues nada, darle la enhorabuena a ellos y que le traigan muchos regalos. Y las notas han sido buenas y encima todos son ganadores de esta redacción escolar sobre la Constitución, pues yo creo que se merecen unos buenos Reyes y que todavía quedan vacaciones, ¿no? Hasta el día 8 tenemos libre, ¿no? Todavía quedan unos días. Os habéis portado bien también, ¿no?, durante todo el año. Sí. Pues claro que sí, pues entonces seguro que el sábado, de ello hablaremos, por cierto, en estos días con José Manuel también, de la cabalgata, de todo lo que resta, mañana también roscón de Reyes, pero ya decimos, son cuestiones que abordaremos, si te parece, en estas próximas jornadas, porque, bueno, se siguen ultimando detalles al respecto, ¿no? Pues sí, como bien te he dicho, el cartero tiene que estar comenzando ahora mismo a ejercer su labor con recogiendo todas las cartas que corresponden, y mañana tenemos el roscón, 50 metros de roscón en la calle peatonal, preparando todo para el sábado, un sábado que si viene como el día de hoy con un tiempo bueno, pues Ubrique va a estar totalmente completo, esperando que los Reyes traigan muchos regalos a todo el mundo, y el próximo viernes intentaremos acompañar aquí en la emisora municipal con los Reyes y con el cartero real para hacer una buena mañana y preparar todo lo que corresponde a la cabalgata de Reyes. Y que destacar ese aspecto, ¿no? La verdad es que lo comentábamos en el arranque de la mañana, hoy en cuanto al tiempo va a acompañar, no hay previsiones de lluvia a la vista, y bueno, pues incluso el día de la cabalgata también, así que en ese sentido perfecto, y a disfrutar, ¿no? De estos días que son desde luego muy especiales para los más pequeños, para todos en general, pero sobre todo para ellos. Pues lo dicho, nos quedamos en este punto. José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y también, como decimos, a Juan Pazo, Adrián Moreno, Nerea Núñez, Sofía Orellana, Noa Casillas, Alejandra Sánchez y Javier Rodríguez, junto a Mario, Ángel y Laura, que no han podido estar por aquí. Pero a todos ellos, enhorabuena y gracias por habernos acompañado. Un saludo para vuestros padres que están ahí detrás del cristal, ¿no? Lo dicho, gracias y enhorabuena. Muchas felicidades. Gracias.